con el fuego que late en los soñadores empedernidos. Mantenemos encendido el candil. Entonces, ¿para qué la ficción en radio? Para vivir otras vidas, otras historias, a través del sonido. La historia continúa. Las ciudades invisibles en un recorrido pensado para la radio. El candil. ¿Qué hacen? Nada. No, nada no. Están absortos. Contemplan. Cuando Marco Polo llegó ante Kublai Khan por primera vez, no sabía la lengua tártara. Imagínense que le llevó mucho tiempo familiarizarse con los idiomas de los lugares donde el gran Khan le proponía embajadas. ¿Y cómo hacían para entenderse? Puede que nosotros no logremos comprenderlo exactamente, pero sin hablar, ellos entienden. Y sin mirarse, se pueden ver. Entonces, ¿están en un estado de ensoñación? Algo así. Sí, de hecho, la comunicación entre los dos se está dando, Mírenlos. Miren si no los cuerpos, las posturas, la quietud. Es verdad, no están cada uno en lo suyo. Están como en la misma dimensión. Es la paz de este lugar la que crea esa atmósfera. Si hasta yo misma creo estar metida en la conversación. ¿A todo esto nos vieron? ¿Saben que estamos acá? Creo que no. Pero igualmente tienen tanto que hablar como para fijarse en nosotros. Se están moviendo. De los regimientos. Encuentra comarcas semidesérticas. Desde el palacio veo crecer mi imperio. ¿Y sabes, Marco Polo? Creo que es hora de dejar de crecer hacia afuera y empezar a crecer hacia adentro. Muchas ciudades pesan sobre la tierra y sobre los hombres, y su propio peso es el que está aplastando al imperio. Y no dejo de soñar con ciudades ligeras como cometas, caladas como encajes, transparentes como mosquiteros, ciudades filigrana. Anoche soñé que en medio de una tierra chata y amarilla, sembrada por meteoritos y rocas erráticas, veía elevarse a lo lejos las agujas de una ciudad de pináculos afinados, hechos de modo que la luna en su viaje pueda posarse sobre uno u otro, o pueda mecerse colgada de los cables de las grúas. La ciudad que soñaste es Lalash. Sus habitantes dispusieron esas invitaciones a hacer un alto en el cielo nocturno para que la luna conceda todas las cosas el don de crecer y volver a crecer sin fin. Hay algo que no sabes. La luna agradecida dio a la ciudad de Lalash el privilegio de crecer en ligereza. Lalash, liviana, sutil. Claro, qué ironía conquistar tantos territorios, tener un dominio tan extenso y renunciar a conocerlo, a habitarlo. Y depender de los relatos de tantos embajadores extranjeros, de los negocios de los mercaderes. La gestualidad, los objetos, los signos, deben sustituir las palabras, porque deben ser difíciles de traducir si uno no conoce el idioma, ¿no? ¿Y la interpretación? Las conexiones y los sentidos se vuelven infinitas. Están jugando al ajedrez. ¿Qué? ¿Cómo? Vamos. Vamos a ver de más cerca. Vengan. Sí que sos extravagante a la hora de contar. Te pedí que me cuentes las ciudades a través del juego y dispusiste torres de marfil amenazadoras, caballos espantadizos, reuniste un enjambre de peones, trazaste caminos rectos y oblicuos mediante el paso majestuoso de la reina. Tu relato, Marco Polo. Ay de mí sin tus relatos. Descifro en el silencio de este tablero las más violentas batallas, el cruce de ríos profundos y de desiertos áridos y tajantes. Y cuando contás, cuando contás con tu implacable memoria, con la ayuda de tus manos, traes a mí el pensamiento de algún hombre de a pie que encontraste tomando el sol. ¿Para qué viajar tanto? Cuando entro en una ciudad, veo a alguien vivir en una plaza, una vida, un instante, que podrían ser míos. Cuanto más me pierdo en barrios desconocidos, de ciudades lejanas, más entiendo las otras ciudades que atravesé hasta llegar allí, y aprendo a conocer el puerto del que zarpé, los sitios familiares de mi juventud, los alrededores de mi casa, la placita de Venecia donde corría de pequeño. Y cuando vuelvas a Occidente, ¿vas a contar las mismas cosas que me cuentas a mí? Yo hablo, pero el que escucha retiene solo las palabras que espera. Una es la descripción del mundo a la que vos prestás oídos benévolos. Otra, la que va a dar vueltas entre los gondoleros en los muelles de mi casa el día de mi regreso. Otra, la que podría dictar cuando sea anciano. Lo que comanda el relato, Gran Khan, no es la voz, sino el oído. Si serás extravagante, Marco Polo, si serás. Esta habitación parece la de un geógrafo. Esa pared, el techo está lleno de mapas. Atlas y más atlas. Miren, todas estas tierras pertenecen al imperio de Kublai Khan. Y acá están todos los continentes y todas las ciudades del mundo. Por acá dice tierras prometidas. Ajá. Y por allá, ciudades que amenazan en las pesadillas y en las maldiciones. Miren, hasta hay un catálogo de ciudades no nombradas todavía. La ventana da un jardín bellísimo. Fuentes y glorietas. Por la escalinata están bajando Marco Polo y Kublai. ¡Vamos! No sé cuánto tiempo tuviste para visitar todos los países que me describís. A mí me parece que nunca te moviste de estos jardines. Todo lo que veo y hago cobra sentido en un espacio de la mente donde reina la misma calma que aquí. Cuando me concentro en la reflexión, me encuentro siempre en este jardín. Yo tampoco estoy seguro de estar paseando entre estas fuentes y no cabalgando la cabeza de mi ejército, conquistando los países que después me vas a describir. Tal vez este jardín existe solo a la sombra de nuestros párpados y en realidad nunca dejamos, vos, de levantar polvo en los campos de batalla y yo, de contratar costales de pimienta en mercados lejanos. Pero cada vez que entrecerramos los ojos en medio del estruendo y la muchedumbre, nos está permitido retirarnos aquí. Bueno, quizá este diálogo se desenvuelve entre dos harapientos apodados Kublai Khan y Marco Polo, que revuelven un basural, amontonan chatarra oxidada, pedazos de trapo, papeles viejos, y ebrios con unos pocos tragos de mal vino, ven resplandecer los tesoros del Oriente a su alrededor. Quizá del mundo ha quedado solamente un terreno baldío y el jardín del Gran Khan. Y son nuestros párpados los que los separan. Pero no se sabe cuál está adentro y cuál está afuera. Hay hombres, hombres y mujeres en la pérgola. Están dormidos. Venían conmigo, recorriendo tu imperio. ¿De qué ciudades vienen? ¿Del futuro o del pasado? Vienen buscando otras formas y contornos para contrastar sus miedos y sus certidumbres. Entre ciudades escondidas, ciudades sutiles, ciudades ojos, ciudades signo. En mis atlas existen ciudades prometidas y ciudades que amenazan en pesadillas, donde la entrada infernal es una espiral cada vez más estrecha y a través de ella nos sorbe la corriente. el infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno y ya existe aquí. Hay dos maneras de no sufrirlo. Una, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta olvidarse. La otra, buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno. Y hacerlo durar y darle espacio. Tal vez. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los despertamos? Quizás ellos tampoco estén en este jardín. Y tal vez estén en una playa, en un barrio, bajo la luna o el sol, relatando a sus hijos y nietos recorridos de ciudades invisibles que se contienen como mamuscas. Y así vos, yo y tu jardín volvemos a existir en las narraciones de sus viajes. Y entonces la historia vuelve a empezar. Marco Polo, sentémonos en las hamacas. ¿Estás cansado de cabalgar, Gran Khan? Añoro un arrullo. A veces, solo a veces, me duermo escuchando el jardín. Participaron de esta historia Esteban Rossisi, Ricardo Halle, Andrea Miglio, Agustín Amado, Sara Aedo, Florencia Montenegro, Verónica Fuentes, Jesús Nori en el rol de Marco Polo y Carlos Tiel como Kublai Khan. Las músicas que nos acompañaron: la número 1 de las 6 melodías para violín y arpa de John Cage, Canta la hamaca de Mariana Baggio, Carola de Mar de Kepa Junquera, Acordes perdidos, la primera de las 5 miniaturas para 2 cornos en fa de Los espacios acústicos de Gerard Grisey. De las 4 canciones rusas de Igor Stravinsky, escuchamos la primera, El pato. El alegro con brío de las 3 canciones marineras de Malcolm Arnold. Fragmentos de la sonata, el pastoral y la fuga del dúo para flauta y oboe de Alberto Ginastera. La otra orilla de Carlos Mastropietro. Fragmentos del alegro molto caprichoso del cuarteto de cuerdas número 2 en la menor y del alegreto pizzicato del cuarteto de cuerdas número 4 en do mayor de Béla Bartók. Espina y caraba del trío Amestoy y Bosco, jardín al compás del deseo de Pablo Zeta. Gracias por escucharnos. Los invitamos a recorrer nuestro blog elcandilenantenalibre.blogspot.com. Ya se apagan las últimas astillas de luz. El candil volverá a encenderse dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene.